contra todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Cuando viene el niño sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me apuñale la locura, os ponéis los cascos, por favor. Cuando mi moneda salga tú, cuando ya roba de la pastura. A ver, o si alguna vez me faltas tú. No, tampoco. A ver, ¿me estáis oyendo? No oís por ahí. Vale, te tienes que acercar más al altavoz, José Luis. Vale, bájatelo, eso. Así mucho mejor. A ver, el otro José Luis. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. A ver, José Luis. Cecilia, háblame. Y aunque los cuellos se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¿Me oyes a mí por aquí, José Luis? ¿Me oyes? Vamos a ver. ¿Ahora me oyes mejor? ¿Y tú me oyes a mí? ¿Ahora nos oímos todos mejor? Vale, perfecto, muy bien. Yeah. Estamos en Onda Negra, un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Hoy tenemos con nosotros al compañero de Correos y también al compañero de la Asesoría Laboral de la Federación Local de CGT, que nos van a comentar una serie de temas de bastante importancia. Alfredo, buenas tardes. Y desde lo más profundo de la topera, allá en el fondo, detrás de los laberintos, pues tenemos aquí hoy una conversación sobre unos temas que realmente nos atañen a todos. Y bueno, pues me gustaría presentaros a José Luis Sicilia, que es miembro de Correos y bueno, y nos va a contar hoy que sucede. Buenas noches, y la idea de compartir un poquito toda esta problemática para conocerla y que no nos pille de sorpresa cuando nos pase en otros sitios. Bueno, y José Luis Berné, que viene por parte de la asesoría de Salud Laboral de CGT, y que también pues nos comentará pues las cosas, los aspectos más técnicos de esta situación. A ver, José Luis, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado contigo y lo que... Sí, bueno, un poco pues lo teníamos previsto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ver un poquito, vamos a decir un gran abrigo, que es la problemática general en el tema general de salud laboral que va a comentar José Luis. Nos acercamos un poquito y el abrigo se nos queda lo del medio, que sería la problemática de tema de salud laboral atañendo a los trabajadores, que es lo que aplica Correos, y el botón de muestra que soy yo, ¿no? El botón de muestra de todos estos incumplimientos, todas estas barbaridades que se hacen legalmente y en algunos casos con la participación de los trabajadores, por desgracia, como son. Entonces, pues que nosotros pensábamos que José Luis explique un poquito lo que es, para ponernos en sitio, ¿no? Ya lo digo, mirar lo general, mirar lo concreto de Correos y ya pasar al botón que soy yo. Bueno, yo lo único que querría sería empezar a hacer una breve exposición acerca de lo que es la salud laboral y lo que ha venido siendo en los últimos años en el Estado español. Hay que recordar que en el año 78, en la Constitución, en el artículo 40, establece que los poderes públicos velarán por la seguridad y higiene en el trabajo. Pues pasan casi 18 años hasta que en 1995 aprueban la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En realidad, aunque argumentan que es el desarrollo constitucional de esa norma, lo que ocurría es que la Unión Europea obligaba a un proceso de homogeneización. Esto, en resumidas cuentas, viene a significar que en el Estado español, transcurridos bastantes años desde que se había acabado la dictadura, no existía ninguna medida, ninguna norma global de prevención de riesgos. Ni siquiera se había actualizado, y tardar en actualizarse hasta el 2006, lo que sería un proyecto sobre enfermedades, y se regularían las enfermedades profesionales, que venía ya desde la época de la dictadura y no se había ampliado. Lo digo esto por enmarcar en el sentido de que a nivel estatal no se había regulado en ningún momento lo que era básico, y es que los trabajadores fueran a trabajar con garantías. A partir de que se establece en el año 95 este tipo de regulación, teóricamente empiezan a aplicarse ciertas medidas preventivas, pero son insuficientes. En general, son muchísimos años después cuando realmente las empresas empiezan a implementar políticas de prevención ajustándose. Fundamentalmente esto se debe a raíz de las denuncias y las movilizaciones de las organizaciones sindicales. En el caso, por ceñirnos un poco al caso de lo que serían las empresas estatales, Correos y Telégrafos en la práctica no empieza a implementar hasta muy avanzados el siglo XXI ningún tipo de política preventiva, y cuando lo realiza es por el impulso concretamente de las organizaciones sindicales y especialmente CGT, porque en el resto de las organizaciones habían tenido lo que se llama un pacto social que abarcaba todos los aspectos, incluido la salud laboral. Me gustaría en concreto referirme que Correos y Telégrafos pasa de ser, por si la gente no lo conoce, pasa de ser una dirección general primero a un organismo autónomo, y a partir del 2001 se constituye como sociedad mercantil. Esto significa que se produce una anomalía que no se había dado nunca, y es que los funcionarios públicos pasan a trabajar en lo que sería una empresa pública. todos los efectos es eso, una entidad mercantil con su registro en el, en el registro mercantil de Madrid, y por tanto se da una situación más que extraña y anómala, no se había dado, porque lo que ocurría generalmente es que cuando sectores se privatizaban, todo el mundo pasaba a ser personal laboral. Eso se traduce en que los funcionarios del Estado se rigen por lo que se llama el mutualismo administrativo, que es un procedimiento específico para ellos, que simple está planteado para lo que sería un servicio administrativo, no laboral, lo que se traduce concretamente en que cuando tienen que hacer reclamaciones o tienen que hacer denuncias, se tienen que enfocar por la vía contencioso-administrativa, lo cual les deja frente a decisiones de tipo empresarial en la más absoluta indefensión. Lo digo por contextualizar un poco y ver cómo es la situación de los funcionarios en concreto en Correos. Lo digo por aclarar lo que ocurre con el compañero José Luis y luego el proceso en el que está, en el cual ha sido sancionado por defender su salud laboral. Yo creo que esto como introducción creo que serviría por situarnos. Es difícil desde fuera, entiendo, comprender cómo se ha dado la situación, pero era más o menos. Y yo, lo que ha ocurrido con el compañero José Luis, es en concreto es que él como trabajador ha ejercido sus derechos a exigir que ser formado e informado, y a continuación la empresa no ha querido entrar en ese debate y sencillamente le ha sancionado. En concreto, el caso concreto que él los pondrá es que a él se le ha ordenado cambiar, o sea, se ha producido una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, que según la ley de prevención establece que se deben de, o sea, que se debe modificar, o sea, se deben adaptar y tomar las medidas preventivas cuando uno cambia y se modifican las condiciones de trabajo. En el caso del compañero no se ha tomado ninguna medida preventiva, como consecuencia sufrió un daño para la salud, es decir, sufrió un accidente laboral. Cuando vuelve a incorporarse a su puesto de trabajo, la empresa, en vez de haber adoptado y haber investigado las causas de ese accidente, lo que toma es una decisión netamente represiva. Le intenta obligar nuevamente a efectuar el reparto en unas condiciones nefastas. Bueno, sí. Lo que sí, sí, quizás lo que sería conveniente es que el propio José Luis nos contara. Sí, nos contara exactamente qué es lo que ha pasado desde el principio. Porque parece ser que toda la historia empieza o se inicia a raíz del desmembramiento de la unidad de servicios urgentes, sí, de la Avenida Clave. Sí, exactamente. Eso de la desmembración de los servicios urgentes, eso. ¿Qué pasa? ¿A qué es debido? Vamos a ver, a mí, como me comenta el compañero, ¿no? Y vamos a darle un poco también, me gustan un poco, no los juegos de palabras, sino que te ubica, ¿no? Blanco, Correos se ha convertido un poquito como el chiste aquel de Michael Jackson, ¿no? Que decían que ni era blanco, ni era negro, ni tenía color, ¿no? Aquí hay una situación en la que Correos ni es público, ni es privado, un organismo público de gestión privada que desarrolla, ¿no? Entonces, eso está llevando a una gestión sin responsabilidades. Antes, por lo menos, la gente que mandaba, lo que eran las cúpulas, pues eran gente que dentro de Correos y en cierta medida tenía que asumir las responsabilidades de sus decisiones. Ahora nos vienen yuppies, gente que utiliza Correos como una carrera política hacia otros sitios, hasta el Feijóo, la Elena Salgado, mucha gente ha estado por encima, o sea, ha sido jefe de Correos, y entonces adoptan unas decisiones que los que estamos ahí pues no las terminamos de ver de que sean efectivos, ¿no? Pero bueno, ahí te marcan el orden y mando. Con la complicidad de los cómplices necesarios, que gente de la estructura de Correos, que son trabajadores o jefes que llevan bastante tiempo, que en teoría conocen, pero claro, están puestos a dedo, ¿no? Y como están puestos a dedo, evidentemente el que se mueve no sale en la foto que definen esta gente que viene puesta a dedo por hacer su carrera política, ¿no? Entonces, en ese marco, ahora definen así, por la regla de tres, de que hay un nicho de negocio, no sé, estas palabras tan bonitas o tan rebuscadas que utilizan, que al final es el vacío total, por el cual consideran que las motos ya no hacen falta, que para el reparto, que lo que es el futuro son la paquetería. Entonces, a partir de ahí, no se dan cuenta que gestionar un servicio no es solo definir el trabajo que tiene que desarrollar. Pero hay una cosa que está clara, es decir, MRV, UPS, todas estas compañías que van viniendo y a las que se les va o se les intenta vender Correos, y esto es una realidad. Sí, sí. Esta gente sí tiene trabajadores en motocicletas y sí están haciendo el reparto de motocicletas. ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Para no competir? ¿Que para no competir con ellos cortar el tema del reparto de motocicletas? Y te digo, tienen unas cosas, pero es que muchas cosas, en muchos casos no hay que irse fuera para comparar, sino que simplemente con la experiencia que tienes dentro te das cuenta que eso no tiene sentido. Entonces, ¿por qué lo hacen? Primero, porque no hay una cierta responsabilidad unida a esas decisiones, ¿no? Y en segundo lugar, pues en muchos casos, pues un capricho, un orden y mando. Hay una serie de gente que los más preparados no son los que están gestionando a nivel base esto. Entonces, te digo. Entonces, eso ha llevado a que dicen, no, pues todos los servicios de urgentes los tengo que acercar a lo que son los puestos de las carterías. Aquí hay no sé cuántas sucursales, entonces las tengo que desmembrar, poner una en cada sitio, y la gente que está desarrollando la tarea, por eso te digo, está desarrollando la tarea en moto, la tengo que pasar a furgoneta sí o sí. Cuando la realidad es que las motos son más ágiles que las furgonetas y permitirían hacer un servicio. Claro, entonces, claro. En esa regla de tres, no se encomiendan a Dios ni al diablo, que es lo que te vuelvo a decir, y ahí intervienen los mandos intermedios. A CGT, y a mí en concreto, o algún otro delegado, también nos tienen que cobrar algunas cositas de otros tiempos, evidentemente, se junta. Entonces, ya no es que en cierta medida no asumas esa orden y estés demostrando que es una orden ilógica al servicio, sino que encima lo estás demostrando tú, que tiene alguna factura. El jefe que me obligaba a que tenía que agarrar la furgoneta de esta historia es el mismo que cuando yo estaba haciendo una asamblea llamó a la policía. O sea, hay una trayectoria en la que son gente que son monos, con una ametralladora, ¿entiendes? Gente que no tiene capacidad para desarrollar sus cargos, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, pero sin embargo tienen una capacidad de intentar imponer. Entonces, ahí cuento la cosa, a mí ya no solo me cambiaron de turno, que es que cuando los sindicalistas, por desgracia, hoy en día son los últimos de la pelea, aquí nos ha tocado a los de la CGT, somos lo primero. En estas circunstancias de cambios, a gente que le han cambiado el turno de trabajo, mañana tarde, tarde mañana. Hay gente que le han cambiado el centro de trabajo, de un sitio a otro. Y hay gente que le han cambiado las condiciones laborales. A mí, que soy delegado, me han cambiado todo. A mí me cambiaron de turno, me cambiaron de centro, me mandaron a otro sitio e intentaron cambiarme las condiciones laborales. Ahí es cuando, evidentemente, tú dices que no puede ser. No puede ser. No puede ser porque, en primer lugar, no estás capacitado y, en segundo lugar, yo le he alquilado a Correos este irrespeto que hay entre los trabajadores. Y no se olvide que el trabajo es un castigo y que si ellos te dan un salario, tú les estás alquilando un trabajo en las condiciones que tú defines. Yo nunca, para un puesto de trabajo, yo tengo carnet de conducir desde los 18 años, pero yo nunca he llevado una furgoneta en Correos y, de hecho, mi proyecto vital no entra con furgoneta y yo a ese puesto no he accedido. Entonces ellos deciden unilateralmente, unido a este, ahora se va a enterar este tío, que no solo lo vamos a joder, utilizando una palabra que se entiende perfectamente, y lo vamos a cambiar de centro de trabajo, sino lo vamos a humillar para que trague, ¿no? Sin tener en cuenta que, aparte, a nivel ético eso es una barbaridad, a nivel práctico también es una barbaridad. Entonces, a mí me meten en esa dinámica en la que definen que hay una orden por escrito en el cual yo tengo que hacer algo a lo que no estoy capacitado. Como hay una orden que a los funcionarios nos obliga, hay una legislación que te obliga a cumplir las cosas, pase lo que pase, yo, dentro de mi buena voluntad y de querer colaborar, yo explico y le digo que no estoy capacitado, que puede pasar estas cosas, que date cuenta que esto, además, teniendo en cuenta que llevo una furgoneta, ya no es un daño para mí, que ya es grave, sino que puede ser unos daños a tercero, pasos de cebra y todas estas cosas. Con una cierta barbaridad, la orden escrita, pero una sonrisa de oreja a oreja, el que me la da verbalmente me dice que no me preocupe, que tengo que hacerlo, que esto, que lo otro, que habría que hacerlo, porque el objetivo, ya se olvidan del servicio, se olvidan de la efectividad, se olvidan la cosa. El objetivo es humillar a una persona para que trague y haga lo que tenga que hacer. Entonces, pues la realidad, muchas veces, tristemente o alegremente, pues es muy tozuda y demuestra que lo que son palabras luego son hechos. Entonces, a mí me metieron una dinámica de agarrar una furgoneta, yo evidentemente puse los paquetes, puse todo, me monté en la furgoneta e intenté poner en marcha la furgoneta y andar, para lo que no estaba capacitado. Y qué tristeza, ¿no? Tuve un choque inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, porque yo no sé qué pasó, esto de ponerte nervioso, no sé, acelerador, freno, estas cosas. Bueno, el caso es que entre comillas, tuve la suerte de que me di con el muro de enfrente, ¿no? Digo la suerte y vuelvo a decir entre comillas que faltaría más, ¿eh?, que eso sea una suerte. Pero también podía haber salido de aquellas maneras y lo que era un peligro evidente ahí hubiera sido 20 metros para allá, que hay un paso de cebra y todas estas cosas. Entonces, seguimos en el proceso. Se demuestra con los hechos, ¿eh?, porque yo no soy ningún suicida, ¿eh?, yo no soy ningún suicida, que no estaba capacitado. Tengo una lesión que cuesta 20 días curarse de ese accidente. Bueno, voy a urgencias y evidentemente los notarios de la salud, que son los médicos, dictaminan que yo he tenido unas lesiones. Vuelvo a los 20 días y R que R, ¿no? No recapacitan la orden mal dada, sino los hechos que son consecuencia. Es lo que volvemos a decir, unos monos con ametralladora. Y además, pronto y bien mandado. Y con todo el respeto del mundo a los monos, porque estoy seguro que piensan más que esta gente. Cómplices necesarios de esta traslación de órdenes, que la da Madrid, que la da Bilbao, que no tiene nombres, pero que ellos sí que la alargan. Entonces, yo entro y como evidentemente me meten en la misma tesitura de hacer lo mismo en las mismas circunstancias, lo primero pasó pues porque pasó, pero la segunda ya no pasa. Yo me niego, que es lo que comentaba el compañero, con arreglo a una ley, me niego a poner en peligro nuevamente mi vida, nuevamente mi vida y la de daños a tercero. Entonces, digo que con alegro que tal, yo paralizo mi actividad en ese sentido. Yo no me niego a trabajar, me niego a trabajar en esas condiciones que pone riesgo y además me ampara la ley, y si no me ampara la ley, me ampara la lógica. Por favor, ¿de qué vamos, no? Bueno, ¿de espera, qué vamos? Un momento. Sí. La ley, en este caso, sí, ¿qué diría? La ley, el artículo 21.2 de la ley de prevención establece que cuando existe un riesgo grave e inminente, hay varias opciones. Para un riesgo grave e inminente en el trabajo es el empresario el que debería paralizar la actividad, claro, cosa que nos ha hecho, o dice la representación sindical, o en su caso el trabajador. Me refiero a la representación sindical, me refiero a la mayoría de los delegados de prevención, ¿vale? En este caso no estaban ahí en esto, pero el trabajador también puede ejercer ese derecho. Lo que obliga a la norma es a comunicárselo a la empresa y luego a continuación a comunicárselo a la autoridad laboral, que es lo que se hizo en este caso. O sea, es decir, se le comunicó al jefe, a la empresa, y inmediatamente se comunicó en este caso a lo que sería el inspector de guardia, y a continuación se formuló una denuncia en el trabajo, o sea, en la inspección de trabajo, por la adscripción de José Luis Sicilia a un puesto de trabajo, dice, para el cual no estaba ni capacitado ni formado, con lo que constituye una infracción en la ley, o sea, de la LISO, o sea, la ley de infracciones en orden social, la 12.7, por la adscribirla a un puesto de trabajo para el cual, ya digo, no estaba capacitado. No había recibido ni la formación ni la información necesaria que establece el artículo 17 y 18 de la ley de prevención. Es decir, se habían pasado todo, o sea, todo lo que es la normativa en general de la ley de prevención. Pongo dos, o sea, cito pocos artículos, pero eso. Y en concreto, además, lo que estaba comentando de los compañeros, o sea, de los que le mandan a trabajar, que además tuvieron la desfachatez de decir de que ellos no tenían por qué conocer la ley de prevención. Lo que dice la ley de prevención, el artículo 16, es que la prevención debe estar integrado en toda la estructura jerárquica de todas las empresas. Es decir, que el fulano que te manda a trabajar, al mismo tiempo que te manda a trabajar, debe garantizar que lo haces en condiciones. Por tanto, la responsabilidad es desde que da la orden escrita hasta el último que te la transmite. Me refiero, eso es lo que dice la ley. No solamente eso, si nos vamos al Código Penal, el 316 del Código Penal establece que dice que en el caso de que se incumplan la normativa y se constituya un riesgo, y se someta a un riesgo al trabajador, serán inculpados todo el mundo de la cadena de la estructura jerárquica. Me refiero que entendemos que por eso dice que el caso de José Luis reúne todos estos requisitos de incumplimiento, para que nos entendamos. O sea, ya incumplen, dice, la normativa de prevención, y estaría en curso, por eso está, luego lo vamos a comentar, por eso están abiertas diligencias en el juzgado de instrucción, por la cual se imputan, han sido llamados a declarar precisamente tanto el que se supone que es el autor intelectual de la orden como el que transmite finalmente la orden, ¿vale? Pero sí, lo digo por aclarar los conceptos. Nos aclaramos un poco ahora de por qué este país, a lo largo de toda esta estos últimos 30 años, ha sido el país con mayor siniestralidad laboral de toda la Unión, claro, Europea, con creces. Es decir, aquí te mandan a trabajar, sí, pero aquí nadie sabe. Yo puedo decir que yo he estado durante 2 años, hace mucho tiempo, en un comité de seguridad e higiene en el trabajo, y en 2 años reuniones ni una. Y esto Cada tres meses, la ley marca un máximo de cada tres meses. Se deben de reunir los comités de seguridad. Es lo que digo, lo que marca la ley. Si no se incumple, pues hay que denunciarlo. El tema está en que está suficientemente claro y suficientemente demostrado que por parte de la empresa Correos ha habido una serie de incumplimientos graves. Pero vamos a ver, y sin bueno, que acabas o te... Sigo porque es la cosa, porque es interesante, aparte de la ley, ver la situación de, vamos a decir, David y Goliat, pero pues un David con las cosas muy claras y un Goliat muy poderoso y con muchos sicarios o gente que le lleva. Yo lo tengo claro, pero no solo el qué, sino el cómo. Entonces, yo denuncio, me niego a agarrar de nuevo la furgoneta, por lo que ha dicho, y legalmente, ¿no? Agarrar de nuevo la furgoneta y no me niego a trabajar, entonces lo ponemos en conocimiento, lo ponemos en conocimiento de la autoridad, que es lo que marca la ley y estas cosas, evidentemente, para que actúe. Y entonces me tiro dos días, imagínate, de ahora viene el cómo, las presiones de cómo hacen las cosas. Claro, me tiro dos días en lo que yo entro a trabajar. Mi jefe no define nada, entonces lo que tengo que hacer, pongo una silla a dos metros de él delante y me tiro siete horas, quitado los 20 minutos de bocadillo que me voy, o todas las veces que me voy a mear, que tengo que ir así de clarito, 7 horas mirando, y el tipo, con todos estos problemas de falta de operarios, o sea, que no sé qué, que dicen que no tienen gente, que hay mucho trabajo a desarrollar, tiene las bemoles, ¿no? Y la empresa por él, de tener a un tipo ahí sentado, que te vuelvo a decir, sin hacer ninguna cosa, entonces les da igual el servicio, se llenan la boca de servicio, pero al final es la prepotencia de la empresa, de los altos cargos, condiciendo este, y de estos cómplices necesarios que me están cobrando una cosa. Me tiro dos días. Al tercer día ya entramos en el tema de la provocación, porque uno no es de piedra, y evidentemente, afortunadamente, los compañeros de CGT se dieron cuenta que el problema principal era en que a mí me provocaran y yo saltara. Y yo saltara porque cuando te provocan y te intentan humillar, hay que tener un poquito de aguante para no arreglarle lo que sea menester al que te intenta humillar. Entonces, a partir de ahí ya entro en esta dinámica. Entro a trabajar y de nuevo me dan la orden de furgoneta. No, yo me niego con arreglo a la orden y estas cosas, con testigos que vienen los compañeros del sindicato, y me tiene media hora allí esperando, media hora de silla. A la media hora me dice que revoca la orden y me da una furgoneta, con los hechos revoca la orden y me da una furgoneta, no, perdón, me da una moto, o sea, la llave de una moto, y a partir de ahí empiezo a trabajar esa media hora, trabajo. Al día siguiente lo mismo, entro, me dice, toma furgoneta, digo, pero si ayer revocaste la orden, no sé qué y tal, media hora esperando, porque no es inmediatamente, y a la media hora me vuelve a dar la llave de la moto. Todo esto ambientado en unas valoraciones, en unas sonrisas, en unas cosas, en que en un acto de crispación en la que yo estoy, porque evidentemente no sirve, afortunadamente los compañeros pues me agarran de o se ponen delante, porque si no, pues bueno, si te buscas, si podríamos si, haber llegado si, a más. Evidentemente si pones encima de la mesa el euro para comprar una torta, te dan la torta, ¿no? La torta te la dan, ¿no? Entonces, afortunadamente no se llevaron la torta, porque bueno, aunque pusieron el euro encima de la mesa. Entonces entramos en esa dinámica, ¿no? Bastante tiempo. Y después la variaron un poco, porque resulta que surgió un tema de servicio en el cual tienen que coger unas valijas y unas cosas, entonces tampoco les importa a la gente, sino que, bueno, hay que utilizarla con arreglo a ver los problemas que me dan. Todo esto, la empresa perfectamente informada, dar arriba de todas estas circunstancias que estaban pasando, y sin tomar ninguna decisión, dejando caer las decisiones de la humillación en estos de abajo, y estos siendo cómplices necesarios. Así me tiro 20 días en las que entro, me dan la orden que tengo que ir en furgoneta, me llama por teléfono el habilitado para contarme no sé qué cosa, o sea, que hay unas ciertas provocaciones generales, sin esta provocación de una persona continuamente que te está diciendo lo mismo, ¿no? Que te humilla intelectualmente y le tienes que aguantar. Entonces, eso es, y ahí aguantamos el tirón, vamos haciendo y seguimos trabajando, desarrollando nuestra tarea, porque, por desgracia, por suerte, ellos se llenan la boca de clientes, yo me lleno la boca y el recuerdo de usuarios, Entonces, para mí tiene un respeto la gente que está al otro lado de lo que yo estoy haciendo. Y ni se me ocurre, ni se me ocurre golpear en la cabeza del usuario cuando los problemas que tengo es con la empresa. Entonces desarrollo mi trabajo. Y entonces, como ahí estamos, que todo esto está perfectamente documentado porque se mandan hojas firmadas con duplicado a la empresa, a la inspección de trabajo. Se hace la denuncia que hace el compañero, que dice el compañero, de una querella criminal en los juzgados, ¿no? Porque todo eso se está haciendo. Se está haciendo la base, lo que es la realidad personal de defender tus derechos con la presencia y con el aguante en este caso, claro. Y a la vez se va argumentando jurídicamente todas las cosas. Por desgracia, las leyes son muy largas. Y por desgracia, Correos tiene una cosa que es que utiliza y le permiten hacer. En la tramitación está el castigo, porque sigue alargando este proceso que no tiene ninguna lógica, ni tan siquiera a nivel servicio, y lo va llevando. Y entonces le da una vuelta más a la tuerca. Voy un día y a última hora, después de haber trabajado, a las 9:15, que yo salgo a las 9:30 de la noche, viene y me resulta que me abren un expediente. Me abren un expediente y entonces cautelarmente, porque dice que aquella furgoneta yo la estrellé, dicen voluntariamente, hay indicios, no sé qué indicios, ¿no? O sea, bueno, que soy un suicida, ¿no? Que soy un suicida, ¿no? Y después yo me niego a acatar una orden. Cuando me niego, no me niego a acatar la orden, sino que argumento que esa orden pone en peligro mi vida y esta historia. Bueno, pues con arreglo de eso, me suspenden de empleo y me dejan con la mitad del salario, con 600 euros para que aguante. Y abren un expediente en el que ya veremos cuando te juzgamos, hay un instructor, hay un no sé qué cosa. Pero por de pronto, me presionan con mis condiciones laborales. Afortunadamente, pues tengo unas condiciones económicas por compañía. Aparte de tenerlo claro, que cuando te metes en esta palea, la dignidad está por encima de todo. Y lo que tenemos claro. Y no la dignidad mía, sino la dignidad de gente, porque yo siendo delegado, esta barbaridad la he visto. Y tienen la mala suerte, entre comillas, que eso ya lo valoraban, que yo tengo una cobertura legal, al ser funcionario, que no me hace poder hacer lo que me da la gana, sino me permite defender lo que es una realidad. Porque esto lo han hecho con laborales que están en una lista que nadie controla, y que tienen esta amenaza que yo te digo que lo tienes que hacer y si no te quito de la lista. ¿Entiendes? Porque esa lista entras, no sabes por qué, y te quitan como les da la gana. Y a mí me ha pasado con compañeros que, como yo, eran verdaderos peligros, verdaderas bombas andantes, porque no reparten a pie, lo que reparten es en furgoneta, y no se van a dar contra un árbol, que sería lo más chungo, sino que se pueden dar contra una persona que está pasando. Y con una crispación y un cierto nervios que, como nunca pasa nada, afortunadamente, siguen haciendo. Y con eso, les sirve de gestión. Pues no, eso no puede ser. Yo estaba defendiendo mis condiciones laborales, que lo podía hacer, mi dignidad como trabajador que les alquila unos servicios, y también el resto de compañeros que no tienen la facilidad para defenderse. También hay que pensar, que así están los tiempos, que alquilamos nuestro trabajo, no alquilamos nuestra persona, y que en eso no va nuestra dignidad, y que yo estoy seguro que si no tenemos trabajo lo pasaremos muy mal, pero si no tenemos dignidad, esta pequeña dignidad, todavía lo pasaremos peor, porque dejaremos de ser personas. Seremos trabajadores, pero no seremos personas. Entonces, al juego. Pero bueno, con eso juegan. Entonces, en esa realidad es en la que ahora mismo nos encontramos, ¿no? Nos encontramos, y ya os digo, ha habido muchas presiones, pero también, evidentemente, aquí jugamos todos, ¿no? Hasta ahora, Goliat, hacía su prepotencia, y David no solo era chiquitito y estaba muy abajo, sino que tenía las manos atadas. Ahora David tiene las manos desatadas, ¿no? Y está demostrando que en toda esta cadena de mando, el rey está desnudo. No tienen argumentos, no tienen realidad. Lo que hacen es utilizar sus poderes torticeros para demostrar que no tienen capacidad, porque no argumentan, sino lo que hacen es obligarme a hacer lo mismo para que yo salte. Lo que hacen es quitarme el salario, la mitad del salario, para que yo tenga que saltar, ¿no? Pues ahí estamos, y estamos haciendo todas las cosas, y bueno, y seguiremos. Y además, lo último que quería decir, y además utilizan y se dejan utilizar todos estos mandos intermedios puestos a dedo, y ya acabo, que en muchos casos, por desgracia, y los conozco, que esta es la trayectoria y lo bueno, lo corto, sí, y esto es lo bueno de estar, que aquí nos conocemos todos. Llevo muchos años en Correos, llevo muchos años teniendo una presencia sindical, y entonces el compañero que me dio la orden, el compañero, por decir, para entendernos dentro de la empresa, pues era un compañero que cuando yo estaba en comisiones era de la misma y era de la ejecutiva. Y el otro compañero que me la dio de palabra, pues hace 4 días estamos trabajando, y lo digo ¿Por qué es así? Porque a veces hay que tener esta ironía o esta agilidad mental, no, dialéctica, que te ayuda a defender y a ponerlos en su sitio. Y en muchos casos a esta gente dice, no, yo es que he asumido unas tareas de dirección, date cuenta, dado mi experiencia, y le dices, no, mira, a ti te han puesto en cierta medida, para entenderlo y utilizar tu lenguaje, a cuidar vagos, ¿eh? Que eso es la tarea que tú asumes como jefe. Y yo le digo, y de otra cosa no entenderás, pero de vagos entiendes mucho, porque he estado trabajando 3 años contigo, ¿eh? ¿Entiendes? Y entonces al buen entendedor, ¿eh?, pues es lo que pasa. Y esta gente está puesto a dedo, ¿eh? Y ahí está, y hacen esta tarea. La denuncia no va contra su cargo, va como persona. Ya vale de refugiarse en que yo soy un mandado. Ya vale de refugiarse en que a ti no te manda Jesús de Miguel o con nombre, o Rafael, Ramón Sánchez. A ti te llama el jefe de distribución, el jefe de no sé qué, el jefe de no, 17.000 jefes. Pues poner no. Dentro del jefe y el que da la orden es una persona. Entonces, es lo que pasa, aquí jugamos todos. David se ha soltado una mano. Sigue siendo David chiquitito, pero con una mano suelta. Y esa mano sirve para señalar quiénes son responsables. Y ellos sabrán si son responsables y lo que están haciendo es su decisión o es decisión de arriba y ellos simplemente son los cómplices necesarios. Entonces, eso es un poquito en lo que estamos metidos, teniendo bien claro, ¿eh?, que estamos de David contra Goliat. Pero bueno, no pasa nada. Las cosas como tocan, y como decía no sé quién, uno es tan grande como el enemigo que elige. Y en este caso el enemigo que le toca, que le ha tocado este Goliat, este Correos, que está en esta situación que además es grave, porque resulta que algo que es de todo, un servicio público, es que no lo quieren privatizar lo que se ha hecho yo. Y además privatizar de aquellas maneras en las que vienen jefes que les tira de allá, el futuro de Correos. Porque estas decisiones de furgonetas, de no sé qué, sobre todo, que se hacen en contra de los trabajadores, en contra de los órganos de decisión, sin ninguna responsabilidad, demuestran que al final son monos con ametralladora, aunque los de arriba sean con traje y los de abajo estén en calzoncillos. Bueno, yo creo que ahí has dejado clara una situación en tu intervención, aparte la diferencia que existe entre trabajador y esclavo. Nunca dejes de apelar claramente a la dignidad. La dignidad es lo que nos diferencia a los trabajadores de los esclavos. Sí. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Como sombra en la sombra, por eso ser, el arriero va, el arriero. y las vaquitas se van por la misma senda. Aprovechamos en este momento para dar la información que nos pasa la Federación Local de CGT sobre las concentraciones que van esta semana se van a producir. Concretamente este viernes se convoca una concentración de 9 de la mañana a 10 en la Ciudad de la Justicia ante el primer juicio en Zaragoza por las responsabilidades civiles ante el fallecimiento de un trabajador de General Motors por causa del amianto, como enfermedad profesional contraída en sus instalaciones. La concentración será frente al juzgado de lo social. Repetimos, este próximo viernes de 9 a 10 de la mañana. En cuanto a la sanidad pública, concentración también en defensa de la sanidad pública y para la construcción de un hospital privado en Alcañiz y por el tema de la saturación de las listas de espera. Se siguen haciendo concentraciones en la aljafería de 11 a 12 y media de la mañana. Hewlett Packard, HP, también continúa su campaña contra los despidos, realizando hace poco una concentración en el Puente de Piedra para dar a conocer a la ciudad las prácticas de la multinacional de la informática. Recordamos que también tuvimos aquí hace unas semanas a los compañeros de las piscinas de Santa Isabel que eran objeto de acoso laboral y que, bueno, a partir de estos momentos parece que el tema tiene que tener ya una solución. Seguiremos, no obstante, atentos a toda esta movida de, en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza. Bien, ahora en estos momentos ya pasamos a comentaros, como es habitual y costumbre, en este programa Onda Negra de la Confederación General del Trabajo. Os vamos a comentar el tiempo para los próximos días, para que sepáis si tenéis que sacar el paraguas, tenéis que poneros el abrigo de estos que es antiviento o cortavientos, como le llaman, o simplemente, pues bueno, va a hacer un día súper soleado y podéis salir ya tranquilamente a la calle. En principio, las previsiones que tenemos de aquí de cara hasta el domingo son de poca lluvia y pues todo nubes y claros. Las temperaturas es la novedad. La novedad es las temperaturas porque bajan ya bastante. Estamos ya pasando las mañanas a una media de 5 grados, entre 4 y 5 grados, o sea, ha cambiado mucho desde la semana pasada. Las máximas también en consonancia van disminuyendo y entonces pues todo se complica porque lógicamente ya apetece bastante ir sacando lo que es el abrigo, ir sacando bueno, los valientes, pues una cazadora un poco más gorda. Pero sí que es cierto que ya, aunque mañana nos va a engañar un poco el tiempo y va a aparecer un día despejado, con una temperatura al mediodía bastante maja, pues no fiarnos porque la bajada de primera hora de la mañana, miércoles y jueves, va a ser importante. Hoy está soplando bastante viento, va a ir en disminución a partir del miércoles, jueves, y vamos a tener ya lo que es viernes, sábado y domingo el viento en calma, pero eso no quiere decir que no vayamos a pasar frío. De hecho, las temperaturas mínimas se dan más bajas, se van a dar para concretamente sábado y domingo. Día tras día, de sol a sol, labra la tierra. negra, el más esclavo trabado. Siempre soportando frío y calor, no es recompensada nunca tu labor. Vives marginado en la sociedad, labrador, labrador. Hombre del campo, hombre de Dios, abre los ojos y no malgaste más tu sudor. Siempre soportando frío y calor, no es recompensada nunca tu labor. Vives marginado en la sociedad, labrador, labrador. Alfredo, continuamos con todo lo que estábamos hablando. Sí, José Luis quería hacer algún tipo de matización y bueno, pues que nos informe un poco de cómo está el tema de la salud laboral, en este caso en Correos. Bien, yo con simplemente una matización con el tema del compañero, y es lo que empezaba con la introducción acerca de la singular situación de los funcionarios en el tema de, o sea, en Correos como sociedad estatal y como entidad mercantil. Lo que le está ocurriendo a él, lo que le puede ocurrir a cualquier funcionario que en un momento determinado reivindique su dignidad y reclame unas condiciones de justas de trabajo y un servicio público, es que le van a aplicar una sanción por la vía administrativa. Esto significa que a la hora de defenderse va a tener muchísimas dificultades, porque el derecho administrativo está pensado para un servicio público, una relación de administrativa en la cual se supone que hay intereses, dice, no hay intereses contrapuestos, como puede ser en el caso de una empresa donde hay el interés del empresario y el interés del trabajador. Esto se traduce a que cuando él vaya a defenderse va a tener que utilizar la vía, por ejemplo, del contencioso administrativo. Si el expediente este que le han abierto va para adelante, va a tener que utilizar eso, la vía del contencioso. Esto significa que en muchos casos puede suponer que va a estar 3 años litigando por este asunto, aparte de que la sanción va a ser la que Correos quiera y como quiera. Eso ya digo, está por ver que el expediente vaya adelante, porque como hemos dicho, estamos en una vía penal y por tanto consideramos que segura es lo lógico y lo normal sería que se paralizara y que se quedara ahí donde está y se procediera al archivo. Pero lo pongo como ejemplo de lo que significa. Y por otro lado, hay que recordar que lo a él le han sancionado por aplicar una medida establecida en la ley de prevención, que en concreto dice el 21.4 establece que los trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a las que se refieren los apartados anteriores, es decir, la paralización de la actividad en el trabajo por riesgo grave e inminente. Esto es, cuando me preguntabas de la salud laboral, esto es un ejemplo claro que Correos no tiene ningún interés ni ha tenido por integrar y gestionar adecuadamente la salud laboral. Ellos realizan mucho autobombo en sus revistas, pero ponemos un ejemplo. Cuando hemos ido a la inspección de trabajo aquí en Zaragoza, pero en otros sitios, denunciando que Correos dice realizar los reconocimientos de vigilancia a la salud establecido en el artículo 22 de la ley de prevención, en realidad esos reconocimientos ninguno está hecho correctamente. Es como si te vas a un día cualquiera, te vas al médico asistencial y a continuación te hace un reconocimiento genérico, porque lo que dice la ley es que los reconocimientos deben de estar realizados en función de los riesgos inherentes al trabajo y deben de estar detectados los riesgos. El caso, por ejemplo, de las evaluaciones de riesgos, dice, son genéricas, no se realizan conforme a los riesgos específicos de cada puesto de trabajo y en función de la capacidad psicofísica de las personas. Por eso digo que en realidad es una situación absolutamente de indefensión. Indefensión que también hay que recordar que si esto se da es porque nosotros, CGT, somos una parte pequeña de la representación sindical y ahí le toca la responsabilidad a esas organizaciones que se dicen mayoritarias, pero que no hacen absolutamente nada. Y es más, firman acuerdos como un convenio colectivo en la cual supuestamente habilita para que ejerzan el llamado control de absentismo, que eso no deja de ser una persecución criminal. Es decir, Correos constantemente está intentando denegar las bajas, en el caso de los funcionarios directamente, porque tiene esa facultad administrativa, y en el caso de los laborales, presionando para emitir altas laborales a través de su mutua o a través de esos servicios médicos contratados. Por eso quiero decir, ya sé que el tiempo es muy limitado, terminar con esto. O sea, decir simplemente que la salud laboral hoy por hoy en Correos no existe como tal concepto. Bueno, José, sí, Luis, no. ¿Alguna cosa para terminar? No sé, muchas veces yo pienso que más o menos se nos ha quedado la idea concreta, el botón. Lo que serviría un poco levantar la cabeza y pensar que detrás, delante y en medio de todas estas peleas hay una defensa de nosotros como personas, ¿no? Y entonces, dentro de hablar de defensa, voy a hacer tres defensas, ¿no? Más o menos así, de la dignidad. Y la dignidad, como la entendía Pío Baroja, ¿no?, hace tiempo, que comentó que lo malo no es ser esclavo. Hoy en día estamos en tiempos de la esclavitud, ¿no?, en muchos casos, aunque se llame consumismo, aunque se llame alguna otra cosa. Lo malo es tener mentalidad de esclavo. Y eso es lo que realmente preocupante, ¿no? Tener la mentalidad de esclavo, que es lo que te hace esclavo, ¿no? Entonces aquí estamos defendiendo eso, esa dignidad, no teniendo mentalidad de esclavo, y en donde se pueda, pues salta, ¿no? Segundo, defender un poco, como comentaba el compañero, ¿no?, lo que es lo que siempre ha sido el sindicato, la presencia sindical, que ha sido parte de la solución, y ahora es, entendiendo ese sindicalismo que comentaba el compañero, es parte del problema, y así nos va y así les está yendo a ello, de la presencia y ser el primero que vaya, no diga compañeros tenéis que hacer, sino decir compañero estamos haciendo, ¿no? Entonces de ahí viene la posibilidad que yo he tenido, que me dieron, de defender mi dignidad y como delegado sindical y estas cosas, y no rehuir, para eso estoy trabajando y soy el primero que da la cara, como comentaba antes, ¿no? Pues yo defiendo unas condiciones laborales con no cambio de turno, no cambio de puesto de trabajo y tal, y mira si la defiendo, que en el momento que me las aplican no rehuyo y me voy, sino que planteo la pelea. Y después un poquito la defensa de la palabra, ¿no?, teniendo en cuenta que hoy en día en algunos casos nos volvemos muy tiquimiquis y resulta que no es tan importante lo que haces como lo que dice al que estás fastidiando, ¿no? Y entonces simplemente decir, a la hora de valorar algunas palabras, que si yo qué sé, mono o cosa, mono también vale para lindo, que no se nos olvide, ¿no?, que si a ellos les pueda ofender o les pueda ofender estas palabras que perfectamente describen sus actuaciones, que podemos mirar, hay gente a lo que nos ofenden sus hechos, ¿no? Entonces no nos agarremos lo que sea menester mirando las palabras, y dejemos de provocar a la gente y de buscar esas palabras y no hagamos los hechos, ¿no? Esto por todos estos cómplices necesarios, toda esta gente que son los ejecutores de esta política que alguien define a nivel arriba y que no planta cara, ¿no? No tiene este valor de ir ya no detrás de sus palabras, sino que sus palabras vayan con su presencia, con sus ojos. Pues no, señor, esas bueno, palabras. El hecho es que existe un conflicto ya en Correos a nivel nacional, que se enmarca dentro de las negociaciones para el cuarto convenio colectivo y acuerdo funcional. Uh-huh. Y que, bueno, pues el señor director de Recursos Humanos, Javier Pérez Capitán, en un alarde de chulería irresponsable y contrariando todas las sentencias recientes sobre ultraactividad de los convenios, ha anunciado la suspensión del actual el 27 de diciembre si no hay acuerdo antes. O sea, sí. Que esto, hay una cosa que es así, que lo sepamos, que van a por Correos. Uh-huh. Esto está claro, que van a por Correos, y que bueno, pues que nuestra obligación es defender lo público. Claro, y defendamos lo público en las calles. O sea, vamos a salir a las calles, vamos a defender y vamos a estar nosotros, al menos como sindicato, vamos a estar con los trabajadores de Correos. Y defendiendo, y una cosita, y marcando todo en su sitio, ¿no? Porque parece que hoy en día nos meten unos argumentos y nos ponen a discutir cosas que no son verdad. Diciendo, no, Correos, aparte de público, es que daros cuenta que las cartas que desaparecieron, Correos es una red de distribución que se puede reutilizar y es lo que estamos defendiendo la gente. Esa red de distribución que puede llevar otra serie de cosas y servicios es lo que defendemos. Evidentemente. Compañeros, se nos acaba el tiempo, nos marchamos con nuestras barricadas. Gracias a los compañeros que han venido hoy al estudio por parte de Correos y por parte de la Asesoría de Salud Laboral de la Confederación General del Trabajo, de la Federación Local. Y nos despedimos hasta el próximo lunes. Recordaos, ya sabéis que a las 7 emite El Berenjenal y a las 8 Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Y recordad que tenemos que luchar por lo nuestro, tenemos que defender lo nuestro, defenderlo en las empresas, en los juzgados, en las calles. Resistir, compañeros, hay que resistir. Cuando pierdan todas las partidas, cuando duerman con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerte pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido. Pero siempre sigue en pie, resistiré. Has escuchado Onda Negra, un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan,